Quien sepa respirar el aire de mis escritos sabe que este es un aire de altura, un aire fuerte. Hay que estar hecho para las alturas, o existe el peligro de enfriarse. El hielo está cerca, la soledad es enorme, pero qué tranquilas reposan todas las cosas en la luz. Cuán libremente se respira, cuántas cosas se sienten por debajo de uno. La filosofía, como yo hasta ahora la he sentido y visto, es el vivir voluntariamente en el hielo y sobre las altas montañas, el buscar todo lo que es extraño y problemático en la existencia, todo lo que hasta hoy fue condenado por la moral. Nitimur in vetitum. Con este signo, mi filosofía vencerá algún día, porque hasta ahora la verdad ha estado sistemáticamente prohibida. Friedrich Nietzsche, Ecce Homo, matemos el claro de luna. Ciao! con el avance de una ultraderecha en este país y sociedad horrible en la que vivimos, ¿cómo no hacer un especial mínimo de una indagatoria sobre el nihilismo en Friedrich Nietzsche? Esta noche nos acompaña en una especie de preámbulo o preanuncio de lo que va a ser el jueves que viene acá en el Bar de la Tribu nuestro querido amigo Andrés Toro, musicalizando esta noche. Ahora nos va a contar de qué se trata, y el maestro Celitis nos va a contar de qué se trata este primer episodio de Nietzsche en Matemos el Claro de Luna. Buenas noches, Master. Buenas noches, Toribio. Buenas noches a todos. Martín Sandoval, ¿cómo anda? Bueno, Toro, contanos qué vamos a estar escuchando, de qué se trata todo esto, y después el Master derecho. Bueno, lo que estamos escuchando y lo que vamos a escuchar como única formación de hoy va a ser XTG, que es los últimos miembros de Throbbing Gristle, sin Genesis P.O. Rich, el cantante básicamente. La última grabación que hicieron, que es del 2010, con cosas que sumaron en 2011, por la muerte de Peter Christopherson. Brevemente, Toro, si bien lo dijimos en otros programas, una pequeña referencia acerca de Throbbing Gristle, no, banda... Es una banda seminal del rock industrial y la escena de la música industrial inglesa y de verdad europea también. Bueno, además de mezclar performance y otras disciplinas en música y estrategias visuales al mercado en general de la música. Arrancaron a fines del 75 y estuvieron activos hasta el 81, y después se volvieron a juntar en los 2000, y esto es lo último de ellos como formación, justamente por la muerte de uno de los miembros fundadores, que era Peter Christopherson. Y lo que vamos a escuchar hoy, que me parecía que era tangencialmente pertinente para un arranque con Nietzsche, es el último disco, es un homenaje raro al tercer disco solista de Nico, la misteriosa cantante del primer disco de la Velvet, así un personaje muy raro y misterioso del pop quemado de los 60, que pegó unos giros hacia una vanguardia muy oscura y densa en los 70 y después desapareció en la oscuridad y consumida por drogas y por su propia manía personal y qué sé yo. Y nos dejó este disco, que es el que ellos están homenajeando, que hacen unos covers con cantantes invitados que van desde Blixa Bargel, de Einstürzende, hasta Anthony, de Anthony and the Johnsons. Gaspar Noé, el hijo del pintor argentino Luis Felipe Noé, cineasta. Y hacen como una relectura de ese disco, que tiene como un tono así muy denso y rayano en textura y sonido, y en temática y en las letras, a temas de bordes de locura y ¿cómo se dice? Estados como crepusculares de la mente, que me parecía como un buen umbral para dejar a Nietzsche entrando en esa oscuridad y iluminándonos con sus gritos agónicos. Mientras suena esto que es XTG, el maestro Celitis va a empezar a indagar sobre Nietzsche y esta primera introducción. Sí, bueno, Master y Toro querido, el programa anterior nosotros habíamos visto qué entendía Nietzsche por este concepto de Dios ha muerto, que para él significaba la desvalorización de los valores supremos, ¿no? O sea que aquellos valores tradicionales que daban respuesta al para qué, al sentido de la existencia de los seres humanos, había perdido justamente su fuerza vinculante, por un lado. Y por otro lado, él también habíamos dicho que identificaba como el acto originario del surgimiento del nihilismo en esta división que surge con el platonismo, entre un mundo verdadero, ideal, suprasensible, inmutable, que al cual solamente tenían acceso en un principio los sabios o los pecadores que hacían penitencia, ¿no?, a través del cristianismo, y este mundo real, si queremos llamarlo, que era justamente solo devenir, era contingente, era imperfecto y era el mundo de las apariencias, ¿no? O sea, para Nietzsche eso provocaba justamente una desvalorización del mundo sensible, ¿no? Por eso también él identificaba estas distintas fases, ¿no?, que nosotros mencionábamos, que como, bueno, recién me hizo acordar Toro, en este crepúsculo, ¿no?, en la obra, claro, en Crepúsculo de los Ídolos, él analiza el desarrollo del nihilismo en distintas fases, y en la última él dice, bueno, este mundo ideal suprasensible, después de por un lado, digamos, la creación, el momento originario con el platonismo, después él dice el cristianismo fue platonismo para el pueblo, para el pueblo, ¿no? Sí. Estas ideas se difundieron en la mayoría, ¿no? Ahora, con Kant, con la obra de Kant, el mundo metafísico pierde su certeza, y entonces esta idea de un mundo suprasensible empieza a perder credibilidad entre los seres humanos, ¿no? Por eso, esta última fase de Nietzsche dice, bueno, el nihilismo ya está acá, está entre nosotros, esta idea de un mundo suprasensible ya no es vinculante, no sirve para nada, y por ende hay que abolirla, ¿no? Hasta ahí habíamos dejado en el programa anterior. Master, lo veo ahí con ganas de meter bocado. Adelante. No, si bien habíamos planteado que este pensador alemán es uno de los precursores de una especie de filosofía asistemática, la pregunta es si nosotros vamos a indagar a Nietzsche de forma sistemática e histórica, ¿no? Como vos estás hablando de fases. Sí. Fases, igual esas son una lectura, una interpretación de Nietzsche, ¿eh? Perfecto. Bueno, la pregunta es si vamos a estar viendo libros determinados en su historia o vamos a estar picando de acá para allá, porque, por ejemplo, abrimos con Ecce Homo, sí. Después tenemos algunas cosas de Así habló Zaratustra. Sí, no, va a ser algo mezclado en donde nosotros identificamos distintos pasajes que tienen que ver con el concepto de nihilismo, con esta crítica que hace Nietzsche al mundo suprasensible, a una revalorización del mundo de la vida, y también una crítica a la moral, digamos. Sí, de hecho, la crítica fundamental a todo esto que lo planteamos en el principio del Otoño Nihilista tiene que ver con la pretensión de verdad, ¿no? La pretensión de argumentar algo acerca de las cosas. Y creo que esto se conecta directamente con el fin de las categorías de principio organizador y de sentido. Claro, sí, ahora vamos a eso. Digamos, de alguna manera, eliminar lo que nosotros pusimos ahí, este malentendido platónico, ¿no?, que divide el mundo en dos, ¿no?, que fractura el mundo en un mundo suprasensible y en un mundo sensible. Implica también, digamos, una concebir de otra manera justamente a la relación que tenemos con lo sensible, ¿no?, que para el platonismo estaba condenado como mera apariencia. Y por eso nosotros ahí pusimos lo de las categorías, porque para Nietzsche lo que si dejamos de creer en este mundo trascendente, suprasensible, lo que caen son las categorías que supuestamente estaban en ese mundo ideado a partir del platonismo, que son las categorías de fin, de unidad y de verdad, ¿no? O sea, esas tres categorías que para Nietzsche le daban un sentido al devenir y que funcionaban como un principio organizador, ¿no? O sea, para Nietzsche estas tres categorías y el mundo suprasensible es una creación del ser humano para justamente de alguna manera controlar el devenir y darle un sentido. Si bien nosotros, como lo dijimos en la sesión anterior, ya habíamos indagado el año pasado acerca de, con Castoriadis y otras cosas, acerca de la crítica hacia todo ideal, hacia todo idealismo, con respecto a el mundo que está ahí y que quizás a veces no podés ni siquiera nombrarlo. También cabe destacar que en un estado primario acerca de Nietzsche y este tipo de críticas, nosotros estamos, destacando la crítica al idealismo, que ya lo nombramos con Castoriadis hace rato, pero bueno, es como que la retomamos en una, como dijimos la otra vez, en una especie de eterno retorno. Sí, el tema es que Castoriadis obviamente es posterior y toma mucho de esta crítica, de Nietzsche, porque sí. La crítica de Nietzsche, que después van a retomar otros autores que vamos a estar viendo más adelante, como Junger o Heidegger, va a ser digamos, como el momento, el punto de inflexión a toda la crítica que sobreviene después a la filosofía occidental, ¿no? Pero bueno, yendo a las tres categorías que nosotros recién dijimos, la crítica a la categoría de fin, Nietzsche señala que el hombre se ilusionaba con que el devenir, esto es la realidad, tuviera un fin, una meta, claro, un telos, ¿no? Esto, claro, obviamente en Hegel se ve claramente, ¿no? El sentido de la historia, que es teleológica, que conduce, y ahí se le puede poner desde conduce a un orden moral del mundo, a la felicidad universal, al paraíso. Claro, le podemos poner al jardín del Edén, claro, que querramos, no importa. El tema es que esa es una de las categorías que para Nietzsche cae con el nihilismo, ¿no? La categoría de fin, el devenir ya no tiene un fin. También estamos hablando, perdón que te interrumpa, sí, Máster, un pequeño paréntesis, creo que estamos hablando de un nihilismo como diagnóstico, tal como lo planteamos, sí, la sesión anterior, ¿no? Sí, todo esto que estamos viendo también es parte de lo que Nietzsche entiende como nihilismo incompleto. Ahora vamos a ver en el segundo bloque del programa qué es lo que Nietzsche entiende por nihilismo completo o extremo. Pero bueno, para cerrar, las otras dos categorías que para Nietzsche caen y son causa del nihilismo van a ser la categoría de unidad, que para Nietzsche era esta estrategia tradicional de justamente dominar el devenir, que consiste en reconducirlo al devenir a un principio unificador, que de alguna manera busca simplificar y controlar la complejidad del devenir, ¿no? O sea, el devenir es complejo, para Nietzsche va a carecer de sentido, sin embargo esta categoría de unidad lo que busca es justamente controlarlo, reconduciéndolo a un principio organizador. Y por último, la otra, antes de dejar lugar a Toro y el segundo tema de música, la otra categoría va a ser la de verdad. Y esto, como nosotros vimos en el programa anterior, la verdad para el platonismo y toda la filosofía occidental va a estar alojada en este mundo ideal, en este mundo trascendente. En cambio, el mundo real, digamos, el más acá, va a ser mera apariencia, ¿no? Por eso va a ser un mundo falso, ¿no? Lo que Nietzsche señala es que esta fue una creación del ser humano por mera necesidad psicológica, ¿no? Este mundo eternamente imperfecto, imagen e imagen imperfecta de una contradicción eterna, un ebrio placer para su imperfecto creador. Así me pareció en otro tiempo el mundo.

Pablo de Luna en este primer especial introductorio de Nietzsche, escuchando a XTG, ex Throbbing Gristle. A ver, Mati nos está tirando una seña que dice los auriculares, dice Mati, a ver, Toro. No, hay que sacarlo del lado del... Porque acopla, hay que sacarlos del micro, cerca del micrófono. Bueno, Toro, contanos este segundo disco que escuchamos de Throbbing Gristle. La primera mitad del programa escuchamos el último disco, está dividido en dos. El primero es Desert Shore, que es esta reinterpretación del disco de Nico, y de esta segunda parte se llama Final Report, que es temas sueltos y más climáticos, que fue lo último que estaban trabajando juntos. Y de hecho, el primer disco oficial de Throbbing Gristle se llama Second Annual Report, como un como si fuera el reporte anual de unas actividades de una empresa o de un grupo X, y ese fue su primer disco, y este es como el cierre de todo el trabajo de Throbbing Gristle a nivel, digamos, como cuerpo de obra y grupo que operaba de una forma, y el grupo de gente que lo integraba. No sé si lo nombramos al principio del programa, pero no está en este disco el cantante. Ya lo nombramos. Y también que va, según tengo entendido, hay algunos tracks o algunas cosas de Chris Carter y Cusi Fanny Tutti como proyectos solistas, pero que lo integraron acá, ¿puede ser? No, ellos lo que hicieron fue completar las cosas que ya habían visto juntos con Peter Christopherson, y cuando él murió accedieron a todas las anotaciones de estudio, bocetos y cintas en distintos grados de terminación, y todo su equipo, digamos, toda su artillería electrónica y analógica, lo trasladaron a su estudio y se pusieron a tratar de terminar siguiendo las pautas que ellos mismos habían logrado. Estar de acuerdo con él y terminar con el criterio más cercano a lo que, tenían como visión conjunta de lo que iba a ser el proyecto final. Y invitaron a distintos amigos de Peter Christopherson, desde Mark Almond hasta Blixa Bargel, Anthony and the Johnson, Sasha Gray, y nada, y así terminaron el proyecto como originalmente lo había estipulado Peter. Si quieren escuchar el disco, no lo van a tener al disco físico que trajo Toro, que es una carpetita hermosa, pero si quieren escuchar los tracks, están en la página xtg.com, y ahí hay algunos tracks sueltos, está buenísima. Otra deuda que nunca se le va a poder pagar, por suerte, al querido Charlie. Le mandamos un gran saludo a Charlie Zaragoza, quien también cedió este material al querido Andrés Toro. Y mientras seguimos escuchando este The Final Report de ex Throbbing Gristle, seguimos indagando en este Nietzsche con un nihilismo incompleto, nihilismo completo, una nueva posición de valores, etcétera, etcétera. Sí, bueno, Master, retomando entonces, cuando queda claro, digamos, que no se puede seguir interpretando el carácter general de la existencia con estas tres categorías que nosotros vimos, se inhibe todo el principio organizador del devenir, de la realidad y toda trascendencia, lo que nos queda es que la única realidad desde la perspectiva de Nietzsche es el eterno fluir y devenir. Ahora, el problema es que este eterno devenir y fluir carecen de valor, ¿no? O sea, no le podemos asignar ni un fin, ni un valor a este devenir, ¿no? En el cual nos encontramos y nos atraviesa, ¿no? Porque es la realidad para Nietzsche. Casi que también no se puede significar en cierto sentido. Y creo que de eso habla Nietzsche cuando habla de vivir bajo el sol del mediodía. Sí, también hay que aclarar, bueno, y ahora metiéndonos en esta distinción de nihilismo incompleto y nihilismo completo, que todo este proceso de desvalorización de los valores supremos tradicionales, la erosión de las categorías, etcétera, va a ser lo que Nietzsche identifica como nihilismo incompleto. ¿Por qué? Porque se eliminan esos viejos valores, pero surgen nuevos valores que van a ocupar el lugar ideal, suprasensible, absoluto, que ocupaban estos antiguos valores que en su momento estuvieron dados por la filosofía y que después adoptó también la religión cristiana. O sea, Nietzsche va a decir que la diferencia entre un mundo verdadero y un mundo aparente no desaparece del todo, y digamos todavía hay una necesidad de verdad, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones de este nihilismo incompleto que va a identificar Nietzsche? Va a ser en el ámbito del saber científico el positivismo y toda esta explicación naturalista, mecanicista y causal, ¿no?, de la realidad. Las leyes físicas de la naturaleza. Sí, explicar todo a través de estas leyes. El positivismo historiográfico, que solamente analiza datos y hechos concretos. Y ve a la historia como un progreso lineal. Exacto. Y es interesante, Master, en el ámbito de la política, para él este nihilismo incompleto se va a manifestar tanto en el nacionalismo, en el chauvinismo, en el democratismo, en el socialismo y en el anarquismo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que comparten todos estos, a pesar de sus obviamente diferencias? Va a ser que todos pregonan valores absolutos, ¿no? Pretenden establecer ideales, ¿no? Sí. Todo el tiempo, además, están caen en el dogmatismo de decirle al otro cómo tiene que pensar y cómo tiene que actuar, ¿no? Es la crítica de lo que hablamos al principio y lo que dije en el primer bloque de la pretensión de verdad, ¿no? ¿Y a qué se refiere con chauvinismo? El chauvinismo es el nacionalismo exacerbado se plantea todo lo extranjero como, primero como el nacionalismo, la pertenencia a una nación como superior respecto de las otras naciones, y ve en los otros países enemigos. Pero bueno, toda esta exaltación de una superioridad, pero digo porque lo que él está atacando es la idea de estos valores absolutos, de ideales. Claro, él está atacando el ideal directamente. Exactamente, claro. O sea, corta de raíz toda la problemática. Por eso, digamos, para él, el nihilismo completo tiene que ver con un nihilismo activo, porque para él también el nihilismo incompleto tiene que ver con esta decadencia del espíritu y como una actitud más pasiva. En cambio, para él, el nihilismo completo tiene que ver con adoptar una actitud más activa y con acelerar todo este proceso de destrucción, ¿no? La forma para él del nihilismo extremo va a ser eliminar no solo los valores tradicionales y la visión moral del mundo, sino también el lugar suprasensible que estos ocupan. Entonces, para Nietzsche, toda fe, todo tener por verdadero va a ser necesariamente falso, porque no existe en absoluto, va a decir él, un mundo verdadero, ¿no? Que no hay verdad, que no hay una constitución absoluta de las cosas, una cosa en sí, eso es nihilismo. Y es más, dice él, es nihilismo extremo, ¿no? ¿Y qué es lo que él pretende abolir? Y después vamos a ver Heidegger hace una reinterpretación de esto. El Nietzsche va a colocar estos valores en el mundo de la vida, ¿no? Va a eliminar el mundo trascendente, suprasensible, etcétera, para colocarlos en otro lugar. Tal como lo planteamos en la sesión de Mailander, esta situación de nihilismo activo y la crítica que habíamos hecho a el nihilismo ruso como una especie de actividad en pos de llevar la transformación de la sociedad decadente hasta el punto extremo, ¿no? Acelerar el proceso, suena como una contradicción, ¿no? En el sentido de como si hay una, si hay algo que es casi insignificable o que no se puede argumentar o transmitir, ¿cómo es posible que se pueda activar en pos de esto? Sí, lo que pasa para Nietzsche, la superación tiene que ver con este surgimiento de nuevos valores, pero a partir del reconocimiento de que la voluntad de poder, que no vamos a estar adentrándonos en este programa, sino solamente mencionándola, es el carácter fundamental de todo lo que existe y del mundo de la vida, ¿no? La vida implica voluntad de poder, ¿no? Para Nietzsche, esa es su propuesta, ¿no? Colocar los valores, destruir el mundo suprasensible, trascendente, etcétera, para colocar todos esos valores en realidad valores que tiene que ver esto, ¿no? Él dice que la voluntad de poder va a ser lo que la esencia del mundo de la vida, ¿no? Y esto, como decíamos, va a ser un eterno retorno, ¿no? Y que va a ser la forma extrema de nihilismo. ¿Por qué? Porque para Nietzsche todo retorna eternamente, como pusimos ahí en el Facebook. Sí. El carácter complexivo del mundo es caos para toda la eternidad. Y esto implica, Torini, ya te dejo, renunciar también, como dijimos, a imprimirle al ser todo orden, sentido o forma, como no sea los del devenir y su inagotable repetición. Después vamos a ver en el próximo programa qué es lo que entiende, la interpretación que hace Heidegger respecto de qué implica el eterno retorno y la voluntad de poder. ¿Toro? ¿Turini? Básicamente lo que está enunciando de otra forma es tomar un modelo más orgánico como la fuerza de la naturaleza como el reemplazo de la fuerza y el lugar que ocupaba Dios y todo lo que emanaba de esa figura por sobre todo, y por eso el modelo del eterno retorno es esa cosa de la naturaleza, de a pesar de que se destruye, tiene un ciclo que trata a pesar de todo y con toda su intención de volver a crecer, de volver, de morir y volver. Y que la única manera de autoconservarse es creciendo. Y también este concepto de eterno, de voluntad de poder, Nietzsche, recordemos, lo toma de Schopenhauer, de la voluntad que se quiere a sí misma, ¿no? No quiere esto o aquello, sino solamente su propio querer. Bueno, después esto lo vamos a estar viendo en el próximo programa con Heidegger, no el próximo, porque está la fecha con DJ Toro. Ahora después anunciamos la fecha y otras cuestiones más acerca de Vinilismo 2. Sí, y no, solamente, bueno, con el eterno retorno y la voluntad de poder vamos a profundizar más adelante. Lo único que queríamos dejar claro es esta diferencia entre nihilismo incompleto y completo. Y por otro, esbozar, también lo vamos a estar hablando más adelante, el concepto de superhombre, ¿no? Que es para Nietzsche este hombre que deja atrás, ¿no?, los valores tradicionales, etc., y tiene la fuerza para crear nuevos valores, pero no depositándolos en un mundo trascendente, sino en el mundo de la vida, ¿no? Y acepta la voluntad de poder y el eterno retorno. De los transmundanos, ay hermanos, ese Dios que yo creé era obra humana y demencia humana, como todos los dioses. Hombre era, y nada más que un pobre fragmento de hombre y de yo. De mi propia ceniza y de mi propia brasa surgió ese fantasma, y en verdad no vino a mí desde el más allá. Esto fue Matemos el Claro de Luna en este primer especial de Nietzsche con música de nuestro querido amigo Andrés Toro. Y anunciamos que el próximo jueves 7 de mayo estaremos haciendo una sesión de vinilismo en vivo desde el bar de FM La Tribu con la entrada libre, donde DJ Toro y DJ F van a estar pasando discos de vinilo acá en el bar. Va a ser una linda noche donde se puede venir a tomar unos tragos y escuchar buena música. Toro, ¿vas a pasar algo de Adult, Doctor Octagon, de Normal? ¿A partir de qué hora, Sandoval? A partir de las 22 horas hasta la 1 a.m. Perfecto. Vamos a hacer una transmisión de 12 a 1, pero desde las 10 de la noche vamos a estar acá escuchando música. Y no se va a hablar, eso lo van a agradecer muchísimo. Va a ser solamente música. No va a haber lecturas. Nada de ni de palabras, ni... Ningún tipo de argumentación. Sí, sí, la argumentación va a estar en la música. Va a ser así. Así que bueno, buenas noches a todos y los dejamos con Throbbing Gris. El Toro, gracias por estar acá. Ustedes. La tribu.